los persas, de los turcos, de todos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, rey, Cala, rey Corazón de León, el rey Quito, los mayas, de los uruguayos. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7. FM, dimensión. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Nautas. Bueno, como siempre, este programa está elaborado por el equipo de producción del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Y hoy, como siempre, además, un programa con muchas voces, compartiendo postales sonoras de nuestra patria grande y también de nuestro barrio. Andaremos por Uruguay y Honduras. También tendremos opiniones sobre las elecciones en Estados Unidos. Y además estaremos por Brasil, ya que Dilma Rousseff se convierte en la primera presidenta mujer de Brasil. También el Cuarteto Cedrón estuvo en Almirante Brown y nosotros estuvimos allí para compartirlo con ustedes. Bueno, no adelantamos más y los invitamos a acompañarnos en este recorrido hasta el mediodía. Les recordamos que este y anteriores programas de Radionautas pueden ser escuchados en radionautas947blogspot.com. Y bueno, ya los invitamos a navegar por la historia y el tiempo, navegar por nuestro continente indoafroamericano con música de Brasil. Este dura como Ya comenzamos a recorrer nuestra América bonita y, como decíamos al principio, Dilma Rousseff se convierte en la primera presidenta mujer de Brasil. Así que los invitamos ahora a compartir el siguiente informe. Dilma Dilma Rousseff se compromete a erradicar la miseria de Brasil. La presidenta electa de Brasil expresó que esa será su principal misión. Fue tras conocerse su victoria en la segunda vuelta electoral celebrada este domingo. El informe de Fausto Oliveira, desde Río de Janeiro, de Pulsar Brasil. Lo que pasó ayer en Brasil fue la elección de la primera mujer presidenta del país en toda la historia republicana. Eso es un hecho considerado muy fuerte en el país porque la cultura de Brasil es una cultura que ajena a las mujeres de las decisiones. Tradicionalmente las mujeres están ajenas, están lejos de la política, están lejos de los puestos de trabajo más calificados. Hay mucha discriminación. Entonces, por eso es un primero argumento por lo cual la elección de Dilma Rousseff ayer en Brasil se considera un progreso social, se considera un paso más allá de la discriminación social a que están sometidas las mujeres en Brasil históricamente. Bien, más allá de eso, se dice mucho que Dilma es la continuación perfecta y como tal cual del gobierno de Lula. Ella propia ha hecho su propaganda basándose en eso, en esa imagen de continuidad, continuación de Lula, de las políticas sociales, de las políticas de consumo industrial, de las políticas de mercado interno. Y bien, eso seguramente es verdad, pero no se sabe a cuál punto, porque a mí me parece un poco difícil que Dilma no le guste poner su propia marca, poner su propia cara afuera y decir quién es Dilma Rousseff al final, porque esa es la grande cuestión. Si bien es verdad que las personas que votaron por Dilma, que fueron 5 millones de brasileños, estaban confiando que ella estaba afianzada por Lula y por el Partido de los Trabajadores, si bien eso es verdad, también es verdad que Dilma nunca ha concurrido en una elección, nunca recibió votos populares, nunca se eligió para nada. Entonces, verdad es que conocemos bien la Dilma que está adelante del ministerio, adelante de secretarías, la Dilma técnica, pero la Dilma política no se conoce. En Brasil hay dificultades políticas muy, muy grandes cuando se trata de gobernación regional. Brasil es un país inmenso con 27 gobernaciones regionales, que son lo que nosotros llamamos de estados. El estado de São Paulo, el estado de Río. Eso es fundamental para saber lo que va a pasar bajo allá, en el territorio, bajo allá con la sociedad. Porque las políticas públicas federales tienen la capacidad de abrangencia hasta un cierto punto. Pero cuando se habla, por ejemplo, de obras públicas que están siempre en la agenda del Partido de los Trabajadores, eso necesita acuerdos regionales. Bien también como la cuestión tributaria, que ahora empieza a amenazar la estabilidad de Brasil. Entonces, no se sabe todavía qué va a hacer Dilma políticamente con esos poderes regionales, una vez que son poderes muy extremadamente conservadores casi siempre, incluso cuando son tomados por las fuerzas más a izquierda del espectro político. Esas fuerzas tienen que negociar casi todos los días, en casi todas las cuestiones, con los viejos oligarcas que están ahí, siempre son terratenientes, son en algunos estados son industriales, y esos son los verdaderos donos del poder en Brasil. ¿Qué va a hacer Dilma Rousseff con estos hombres? Rousseff se impuso en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas con el 56% de los votos. Su rival de la socialdemocracia brasileña, José Serra, alcanzó el 43% de los sufragios. Estas fueron las palabras de Dilma luego de conocer su triunfo. Es una inmensa alegría estar aquí hoy. Recibí de millones de brasileños y brasileñas la misión, tal vez la más importante de mi vida. Para além da minha pessoa, más allá de mi persona, es una demostración del avance democrático de nuestro país, porque por primera vez una mujer va a presidir Brasil. Já registro, portanto, o meu primeiro compromisso após já les digo mi primer compromiso después de las elecciones, honrar las mujeres brasileñas para que este hecho hasta hoy inédito se convierta en un evento natural y para que pueda repetirse y ampliarse en las empresas, en las instituciones civiles, en las entidades de toda nuestra sociedad. A igualdade de oportunidades, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é um princípio essencial da democracia. Dilma na cabeça. A Dilma vai ganhar e o Lula vai estar lado a lado. Pra mim, a Dilma tá fazendo sopa. A Dilma, 13. Dilma lá, brilhando numa estrela. Dilma lá. Eu espero o resultado com tranquilidade. Seja primeiro, seja segundo turno, né? Eu acredito que a gente lutou a boa luta. Quando você luta a boa luta, né? Você só pode sair melhor. Eu creio que vai seguir o que está sendo Lula e creio que sempre vai ser igual. Eu espero que ela haja um bom governo. Hoje eu sou mais feliz, melhorei de vida. Hoje eu tô no batente, salário decente, posso viajar. Posso beber de noite, pro meu filho eu tento dar. A mulher tá contente, o feijão tá quente, hoje eu posso sonhar. Agora é Dilma, é a vez da mulher. Presidente, para o Brasil seguir mudando. Tríade, trinômio, trindade, trímero, triângulo, trio, trinca, três, terno, triplo, tríplice, tripé, tribo. Os tribalistas já não querem ter razão. Não querem ter certeza, não querem ter juízo nem religião. Os tribalistas já não entram em questão, não entram em doutrina, em fofoca ou discussão. Chegou o tribalismo no pilar da construção. Fé em Deus, fé na tábua. Fé em Deus, fé na tábua. Já fui chimpanzé, agora eu ando só com o pé. Dois homens e uma mulher, Arnaldo, Carlinhos e Zé. Os tribalistas, saudosistas do futuro, abusam do colírio e dos óculos escuros. São turistas assim como você e o seu vizinho, dentro da placenta do planeta azulzinho. Em Deus, fé na tábua. Em Deus, fé na tábua. Um dia já fui chimpanzé, agora eu ando só com pé. Dois homens e uma mulher, Arnaldo, Carlinhos e Zé. Dois homens e uma mulher, Arnaldo, Carlinhos e Zé. Um dia já fui chimpanzé, agora eu ando só com pé. O tribalismo é um antimovimento que vai se desintegrar no próximo momento. O tribalismo pode ser e deve ser o que você quiser. Não tem que fazer nada, basta ser o que se é. Chegou o tribalismo, mão no teto e chão no pé. Sem Deus, de pé na tábua. Sem Deus, de pé na tábua. Sem Deus, de pé na tábua. Sem Deus, de pé na tábua.

muchos años de compartir ilusiones, de poder despedirme de mi pueblo, después de 11 años y medio de gobernador así, no hay mayor premio en la vida. ¡Viva la patria! ¡Los llevo! ¡Anidamos en mi corazón! ¡Muchísimas gracias! Escuchábamos recién postales recordando a Néstor Kirchner, también escuchábamos la voz del presidente Chávez de Venezuela y de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Bueno, y mañana es el día del canillita, que comenzó a festejarse hace 63 años, exactamente el 7 de noviembre de 1947, en memoria de la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, ya que fue Florencio Sánchez quien al comenzar el siglo XX escribió y estrenó en Rosario la obra teatral Canillitas, cuyo personaje era un chico que voceaba los diarios por la calle. La primera vez que en Buenos Aires se escuchó a un pibe de esos que fue el 1 de enero de 1868, cuando todavía nadie lo llamaba Canillitas. Compre la República medio peso, vociferiaban. El diario que había aparecido ese día era dirigido por Manuel Bilbao, quien ideó esa forma de venta directa. Hasta entonces, los periódicos se repartían por suscripción a través del correo, lo que llevaba a leerlos con atraso, a menos que se lo buscara en la imprenta. A Bilbao se le ocurrió que la venta ambulatoria sería un buen negocio para él. Los chicos cobraban menos que el correo y el lector recibiría el diario en el acto y más barato. Tan grande fue el éxito que la competencia copió el sistema de inmediato. Eran tiempos de miseria y casi surgió un nuevo oficio, conformado por cientos de niños y jóvenes que se ofrecían a vocear los títulos en la calle para vender la noticia fresca con tal de arrimar unos centavos al hogar. Con el tiempo aparecieron los primeros puestos callejeros fijos, cuya posta fue preciso disputar a trompadas o pagando el favor policial, hasta que Juan Domingo Perón, por aquel tiempo secretario de Trabajo, le aconsejó al que proveía los diarios: hay que sindicalizarse, viejo. Así que, de esta manera, la posta se normalizó. Para acortar el recorrido y llegar antes, los chicos viajaban colgados de la parte trasera de los tranvías, trepándose. Llegaban rápido al centro, donde a la salida del teatro y del cabaret las ventas se multiplicaban. Y este año la presidenta Cristina Fernández firmó la reglamentación del decreto que regula la distribución de diarios y revistas y que en los hechos devuelve derechos a los canillistas y da por caducada la desregulación de la venta de diarios que se consolidó bajo la presidencia de Fernando de la Rúa con el decreto 1025 del año 2000. Aquella norma perjudicaba a los canillistas, ya que permitía comercializar las publicaciones en supermercados y otros puntos de expendio, más allá de las tradicionales puestos de los diarieros. Yeah. Seguimos aquí en Radionautas y afortunadamente ya ha llegado Florencia, está con nosotros, así que bueno, vamos a compartir alguna información, ¿no, Flor? Buenos días a todos, acá llegué para la segunda hora del programa después de cumplir con mis labores de madre. Así que queríamos compartir con ustedes en este bloque que hoy se va a estar realizando en esta edición del Bicentenario la Marcha del Orgullo. Ya es la número 19 y se va a realizar entre la Plaza de Mayo y la Plaza Congreso. Este año se marcha bajo la consigna Vamos por Más, Ley de Identidad de Género Ya, y con un homenaje especial al expresidente Néstor Kirchner. Además también se reconocerá a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, por su apoyo en favor de la ley del matrimonio igualitario. Entre las 3 y las 6 de la tarde se hará en Plaza de Mayo la Feria del Orgullo y después marcharán hasta la Plaza del Congreso, donde se realizará el acto central con artistas invitados y se pasará un video del discurso de la presidenta Cristina Fernández luego de promulgar la ley del matrimonio igualitario. Las organizaciones invitan a todos los que quieran acompañar para celebrar el gran logro que es el matrimonio igualitario en la Argentina y resaltar que ahora van por la ley de identidad de género. Las organizaciones reconocerán también a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, que por ser la mandataria que ordenó el primer matrimonio de una pareja del mismo sexo en el país, a diputados y senadores que votaron a favor y a los jueces que emitieron fallos positivos para los homosexuales. Y Néstor Kirchner recibirá un homenaje especial por sus actos de gobierno como presidente y por su votación también a favor del matrimonio igualitario en la Argentina. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me diga. Soy lo que soy. necesito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. Me voy a hacer otro porque a usted le conviene. Y aunque mi declaración me condene, sé que soy ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No tengo nada de genética, pero aún así tan esperótico como para creer que se la replica. Es mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Sé dónde voy, por eso sé dónde estoy. No me avergüenza lo que estoy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esta vivencia da referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso me diré que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desande. Y que mi voz rebote contra los grandes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. Escuchábamos era el cuarteto de Nos con el tema El Hijo de Hernández y ahora los invitamos a hacer una recorrida nacional en el resumen de Farco. Y comenzamos en la ciudad de Santa Fe porque en esa capital se están manifestando vecinos de distintas zonas de la provincia afectados por las fumigaciones con agrotóxicos. Casos de cáncer, gravísimos problemas en la salud, está generando, no solo en Santa Fe, sino en varias provincias de nuestro país, la extensión del cultivo de la soja y las fumigaciones. Lo anticipábamos en nuestra primera edición y lo ampliábamos en una edición especial que tuvimos a media mañana. Está en la capital santafesina nuestra compañera Eliana Ibarra del Instituto de Cultura Popular. Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pepe? ¿Qué tal? Buenos días, buen mediodía para todos. Aquí estamos al aguardo, porque ya entró una comitiva que representa a las organizaciones que integran el Movimiento de Pueblos por la Soberanía Alimentaria, ya que en este día se hizo la presentación del petitorio al gobernador Hermes Wiener, bueno, teniendo en cuenta que ya hubo instancias previas donde finalmente no se lograron las audiencias. En estos momentos hay algunos referentes de organizaciones, porque bueno, el planteo justamente que se haga el tratamiento, por un lado, final en la Cámara de Senadores, modificando justamente la ley, la famosa ley de fitosanitarios, también esta terminología es cuestionada, porque concretamente se habla de agrotóxicos y las aplicaciones que se intentan que sean por lo menos de mínima de 800 metros vía terrestre y 1800 vía aérea. Bueno, se convocaron distintas de aquí del sur y del norte de la provincia de Santa Fe, planteando la problemática principalmente con el tema salud. Y en estos momentos hay una comitiva justamente en la Casa de Gobierno, que está al aguardo entonces de esta reunión con el gobernador Hermes Wiener para entregar el petitorio con las 14.000 firmas recolectadas durante el tiempo que duró la campaña Paren de Fumigarnos. En la ciudad de Buenos Aires, ex trabajadores de los diarios Clarín y Olé protestarán frente al edificio del grupo al cumplirse 10 años de sus despidos. Fueron 117 trabajadores a los que el grupo Clarín echó el sábado 4 de noviembre del año 2000. Entre ellos estaban los integrantes de la Comisión Gremial Interna. Desde entonces, en Clarín no se permiten asambleas y no hay comisión interna ni delegados para defender a los trabajadores. La concentración será hoy a las 15 y por aproximadamente 4 horas en la puerta de Clarín de calle Tacuarí 1842 de la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de la cosecha de la yerba mate de Misiones realizan hoy una protesta en la ciudad de Buenos Aires. Los tareferos vienen reclamando desde principios del año pasado por los descuentos mal realizados por la ANSES y ante la falta de respuesta decidieron viajar a Buenos Aires para intentar ser recibidos por las autoridades de este organismo que es el encargado de la seguridad social en el país. Informamos en Farco Satelital sobre los cortes de ruta y las huelgas de hambre que llegaron a realizar los tareferos, que además denuncian, vienen denunciando las condiciones de explotación que sufren. Desde esta mañana, unos 50 trabajadores llegados de Monte Carlo Misiones se manifestaban en la zona del obelisco. Fernando Aquino, uno de los delegados, explicó en diálogo con Farco que esperan reunirse hoy con diputados nacionales y mañana con funcionarios de ANSES. Venimos de Monte Carlo Misiones acá a Buenos Aires y esta tarde queremos entrevistarnos con primero acá en Casa de Gobierno con unos diputados y mañana sí con con la gente de ANSES para que nos dé una respuesta correcta, qué le es la situación, por qué no le descuenta a los humildes tareferos que inclusive en emisiones lo que menos ganan son, por ejemplo, le pongo una cifra de 45 pesos por día, casi 40, 45 el máximo. Y encima te hacen el recorte de las asignaciones familiares, que es de la plata de nuestros hijos, no sé por qué. Manama. Bye. Y ahora nos venimos para Almirante Brown para comentarles que hace ya unos días estuvo presente aquí en el distrito el cuarteto Cedrón. Y al frente de su cuarteto, Tata Cedrón lleva 40 años mostrando su visión personalísima del tango, todo un sello de autor y musicalizando a poetas como Juan Gelman, Raúl González Tuñón, Roberto Hart y Julio Cortázar. En 1973 se exilió en París junto a su extensa familia. Desde entonces el Tata Cedrón se las ingenió para llevar adelante una carrera por la que es ampliamente reconocido en Francia, pero sin dejar de venir a tocar a la Argentina cada vez que pudo. En París dejó formada una orquesta, La Típica, con la que pretende pasar los estilos de las grandes orquestas históricas a las nuevas generaciones. Actualmente el Tata Cedrón vive en la Argentina y hace un programa todos los lunes en Radio de las Madres AM530. Como decíamos, el Cuarteto Cedrón se presentó en el Centro de Arte y Cultura de Bursaco y tuvimos el placer de disfrutar de su música, sus palabras. Bueno, mi nombre es Corina Lechini, soy directora de promoción cultural de la Municipalidad de Almirante Brown. Y bueno, es un honor hoy poder contar con el Cuarteto Cedrón en este espacio que es el Centro de Artes y Espectáculos de acá de Bursaco, el ex cine de Bursaco, que está totalmente remodelado y puesto en valor y que brilla realmente porque por los espectáculos que traemos y porque realmente el lugar ha sido muy bien puesto, con las butacas, con todo. Realmente es una revalorización que se produjo en la gestión de Darío Giustosi, de nuestro intendente, que le da mucho valor a estos espacios, que le da mucho valor y mucho empuje a la cultura en general. Por lo tanto, podemos contar con buenos espacios, adecuadamente acondicionados, y además podemos también traer grupos como, en este caso, hoy el Cuarteto Cedrón y tantos otros que nos enorgullece poder contarlos y que la gente los disfrute en forma gratuita, en abierto a toda la comunidad. Juan, hoy por primera vez aquí en Almirante Brown, en este teatro de Bursaco. Sí, es la primera vez, lo vi extraordinario, me parece extraordinario el derecho de recuperarlo y hacer un espacio cultural, me parece muy importante. ¿Qué le suma a un tanguero 30 años en Francia? Yo sé que la pregunta es complicada, pero ¿se trae algo, se queda, uno queda con algo de ese viaje? Sí, pues me suma y me resta. Ajá. Me resta 30 años menos en Argentina, de lo que te viene. Entonces ya sabemos por qué volvió, porque el pago tira. Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Sí. No sé, mira, me siento muy bien en Argentina, pienso que esto es mi lugar, ¿no? Ajá. Es mi lugar. ¿Y se sigue creando como antes? Sí, nosotros estamos siempre enteros, estamos siempre haciendo cosas. Recién vino un chico que viene acá de este lugar, de Bravo, que toca la mañana 22 años, yo lo conozco, de los chicos de Cerda Negra, la otra piba también, que canta, que era cantante también. Bueno, son gente muy joven, 22 años, son buenísimos, hay mucha gente joven. Usted como miembro del grupo, ¿cómo se siente? Ahí vemos que hay muchachos jóvenes con ustedes trabajando. ¿Se pueden unir? ¿El tango une dos generaciones o tres? Sí, es una cuestión de voluntad, como todas las cosas, ¿no? El peso de la obra del cuarteto también juega en eso, acerca a la gente joven. Y como decía él, después de unos años hay todo un proceso de revalorización de la música argentina y produce que se arrimen a los viejos. Bueno, pero la música como idioma universal, como expresión universal une, ¿no? Y sí, por supuesto, es el pibe de Miguel López, que tiene 30 años, y joven, hace 4 años está con nosotros, mendocino, no es porteño. Después está el pibe de Pojomoski, que es un muchacho de 32, 33 años, que toma con trabajo. Bueno, después yo tengo mi hijo que vive en Francia, que tiene 40. O sea, siempre estamos con nosotros como sectores, ya sectores. Y hay chicos de 30 años que estamos nosotros. Pero se me olvidó presentarme a este pibe. Y este fundador del cuarteto con el Cedrón, Miguel Treno. ¿Cómo elegir el repertorio de esta noche? Bueno, lo que estamos haciendo últimamente son temas de Homero Mansi inédito que yo musicalicé, y las cosas de tu unión, que siempre son hermosas, son bellas, que todo el mundo ya somos, digamos, prisioneros de nuestro pasado, tantos años tocando eso que la gente lo quiere, mucha gente nos sigue a nosotros, y después algunos instrumentales y algún tambor tradicional. Bueno, nosotros agregamos que estén en Almirante Brown, que estén en Pulsarco, de que la gente esté haciendo cola para verlos esta noche y que todavía quieran poner 20 centavos en la raíz. Estamos ahí poniendo mucho tiempo, desde este unión, que es en el año 22 que estamos poniendo 20 centavos. Un violín estridente, un contrabajo grueso y tímido, un bandoneón filoso y una guitarra saltarina. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas maravillas, te reflejas funambulesco. Aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos, en los ojos muertos. Bueno, somos el Cuarteto Cedrón, yo me llamo Juan Cedrón, me dicen el Tata, y le mandamos un saludo enorme a Radio Nauta. Un gran saludo y que sigan haciendo cosas por la cultura. Bueno, yo soy Miguel, Miguel Praino, también del Cuarteto Cedrón, y bueno, aguante Radio Nauta. Radio Nauta, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Bueno, y ya se puso en vigencia el nuevo esquema de feriados nacionales. Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto que pone en vigencia estos nuevos feriados, que van a ser 17 en total, incluidos los dos días puentes. Se suman los dos días de carnaval y el Día de la Soberanía, que es el 20 de noviembre, que este año, como cae sábado, va a ser trasladable al lunes 22. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó este decreto en 1584 que establece estos nuevos feriados nacionales. Como el proyecto de ley enviado al Congreso aún no fue tratado, tiene dictamen a favor en la Cámara de Diputados, la presidenta decidió fijarlos por un decreto que luego perderá vigencia cuando se apruebe la ley. El nuevo esquema de feriados, que serán 15 en el año, más los dos días puentes, es decir, son 17 en total. Las nuevas jornadas festivas son los dos días de carnaval, feriado que había sido derogado por el dictador Jorge Rafael Videla, y el Día de la Soberanía, que se celebra, como dijimos, el 20 de noviembre. Los murgueros festejan el decreto dándole al parche, porque el lunes y martes de carnaval habían sido derogados en 1976 por el dictador Jorge Rafael Videla y ningún gobierno hasta la fecha los quiso reponer. El carnaval había sido instituido como feriado en 1956 y representa una de las manifestaciones más genuinas de las diferentes culturas del país, además que fomenta la participación y transmisión de los valores que nos identifican y funciona como un integrador social y cultural. El 14 de septiembre pasado, la presidenta presentó el proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados por el que se aumentaba esta cantidad de feriados y se establecían los días puentes. La escuchamos. Por esta ley vamos, luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. También hemos decidido incorporar como feriado nacional el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. El 20 de junio se va a volver a conmemorar el 20 de junio, a celebrar ese día, es el día del general Belgrano, el segundo padre de la patria. Vamos a introducir algo que es una costumbre que ha dado mucho resultado en Europa, que es el feriado puente. Cuando algunos de los feriados que son inamovibles, cae un martes o un jueves, el Poder Ejecutivo determina que el día sándwich, comúnmente denominado sándwich, sea viernes o lunes, también es feriado. También se mantienen movibles el del 17 de agosto, que va a ser el tercer lunes de agosto. También vamos a cambiarle el nombre al feriado del 12 de octubre, no se va a llamar más ese nombre racista. Se va a llamar Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y se va a correr al segundo lunes de octubre, y el 20 de noviembre, que se va a correr también a la tercera semana del mes de noviembre. También introducimos el concepto de días no laborables para la colectividad islámica y para la colectividad judía, porque creemos que debe haber en serio igualdad de derechos y libertad de culto en la República Argentina. planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Está apagando, pero sigue brillando. Una de las tres Marías se está apagando. Se está apagando. Se está apagando. Y escuchábamos Tres Marías de Andrés Calamaro y te invitamos para que compartas ahora con nosotros este bloque de noticias compacto a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continúa el corte de la Ruta Nacional 34 que viene realizando el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Ya van casi tres semanas pidiendo el fin de los desalojos y de los atropellos contra los campesinos. El principal reclamo es hacia el gobernador Gerardo Zamora. Pero para conocer más cómo está la cosa por allá, saludamos a nuestro compañero Javier Costa del Instituto de Cultura Popular. Hola, Javier. Hola, Pepe, un saludo. Todas las radios asociadas a Farco, y bueno, te cuento que estamos en el 19º día de corte de acá sobre la ruta 34. Hasta ahora, sin mayores novedades de parte del gobierno provincial, nuevamente se hubo reuniones toda la tarde en casa de gobierno y el gobernador se niega a atender los reclamos de los campesinos, así que se han decidido, bueno, seguir con los cortes de ruta y ver qué nuevas medidas en los próximos días para lograr que el Mocase sea escuchado una vez por todas por el gobernador y buscar solución a la respuesta de los reclamos sobre tierras en toda la provincia de Santiago del Estero. Mientras tanto, también se están realizando gestiones a diferentes niveles, tanto a niveles provinciales como nacionales, y se están cursando notas y denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los defensores del pueblo de la provincia y de la nación, para ver si de una vez por todas también los reclamos del Mocase son escuchados. Y nos vamos ahora a la provincia de Jujuy, porque allí otra vez un incendio en un ecosistema muy preciado para el medio ambiente, como son la zona de Yungas, la selva de Yungas, en el Parque Nacional Calilegua. Hay muy fuerte trabajo de los bomberos, varios focos de incendio activos, pero para conocer más detalles recibimos a nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Un saludo para toda la audiencia de Farco Satelital. En la provincia de Jujuy, para ser más exacto, en la zona de las Yungas, se ha desatado un incendio de gran magnitud en el Parque Nacional Calilegua, uno de los más importantes de la provincia. Hace un tiempo atrás también hubo otro incendio que ha dejado un saldo bastante negativo en este lugar tan importante que tenemos los jujeños. Nosotros hablamos con Marcelo Gallardo, coordinador provincial del manejo del fuego, que nos da precisiones sobre la situación que se está viviendo en el Parque Nacional Calilegua con estos incendios. La situación es bastante compleja porque las condiciones climáticas no son alentadoras, porque hay mucha temperatura, hay mucha baja humedad atmosférica y tenemos muchos vientos, sobre todo en la zona donde se están produciendo los incendios, ¿no es cierto? Máxime, peor todavía, ahora que tenemos 12 focos de incendio, que estamos tratando de controlar en la mayoría de los casos los que están cercanos a las áreas protegidas, ¿no es cierto?, como es el Parque Nacional Calilegua. La Cámara Nacional de Casación Penal separó de causas por crímenes de la dictadura a tres miembros de la Cámara Federal de Mendoza. Se trata de los jueces Julio Demetrio Petra, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditi, sospechados por dilatar los juicios y favorecer a represores. El Tribunal de Casación hizo lugar así a un pedido del Ministerio Público Fiscal y señaló que la Justicia Federal de Mendoza está en crisis, que había dilaciones injustificadas y que hay dudas acerca de la imparcialidad de los jueces ahora apartados. Digamos que el Consejo de la Magistratura ya separó de su cargo al ex camarista Luis Francisco Miret y también investiga a su colega Otilio Roque Romano y a Julio Demetrio Petra. Incluso los tres están acusados penalmente por participar y encubrir crímenes de la dictadura. En la provincia de Buenos Aires, integrantes de pueblos originarios y organizaciones vecinales se movilizarán hoy al municipio de Tigre en defensa de un espacio sagrado del pueblo querandí que se pretende dar a privados. Según informó el Movimiento en Defensa de la Pacha, se trata de un terreno público donde se hallan restos arqueológicos y la empresa Eidico quiere anexar a un mega emprendimiento de 11 barrios privados. La movilización fue suspendida la semana pasada por el fallecimiento de Néstor Kirchner, pero antes las organizaciones denunciaron que recibieron amenazas de un funcionario del municipio de Tigre para que no la realicen. Esto lo habíamos informado en este noticiero. La marcha finalmente será hoy al mediodía desde la estación de trenes de la ciudad de Tigre. Thank you. Bueno, y en este bloque queríamos comentar acerca de las elecciones legislativas que hubo en Estados Unidos. Amy Goodman, que es la conductora de Democracy Now!, el noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español, opina que al cierre de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el mayor ganador aún no ha sido declarado, ya que han sido los grandes medios de comunicación. Estas fueron las elecciones legislativas de mitad de mandato más caras en la historia de Estados Unidos. Costaron casi 4.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones se gastaron en publicidad. Me pregunto, dice, ¿qué pasaría si el tiempo publicitario para las campañas fuera gratuito? No se oyen debates al respecto, y no se oyen porque las corporaciones que manejan los medios masivos de comunicación obtienen inmensas ganancias con los avisos publicitarios de las campañas políticas. Sin embargo, las ondas radioeléctricas que los medios utilizan para emitir sus señales son públicas. Este tema debería ser puesto en debate en los grandes medios de comunicación, dado que en ellos obtiene información la mayoría de los estadounidenses. Pero las emisoras de radio y televisión tienen un profundo conflicto de intereses. En su orden de prioridades, sus ganancias están antes que nuestro proceso democrático. Seguramente no iremos a hablar de este tema en los programas de entrevistas políticas de los domingos por la mañana. Esto decía Amy Goodman, la conductora de Democracy Now!, y a continuación los invitamos a compartir la opinión del sociólogo Atilio Borón. Seguro que la derrota se produce primero y principal porque me parece que Obama despertó grandes expectativas, ¿verdad? Su famoso eslogan de campaña es "Sí, nosotros podemos", el "Yes, we can", que realmente encendió la imaginación del público norteamericano. En medio de una crisis muy muy fuerte, una crisis que ha sido minimizada en general por la prensa internacional, por la prensa económica, financiera internacional, pero que es la más grave que tiene Estados Unidos en 80 años, no es una crisis cualquiera. Y en ese contexto él adoptó una serie de políticas que realmente se quedaron muy cortas en relación a la gravedad de la situación y a la inmensidad de tareas que tenían que llevarse adelante. Es decir, Obama tenía que encarar una reforma económica profunda. Pero ya se vio desde el principio que él había elegido un equipo de asesores económicos que eran los autores intelectuales de la crisis que se produjo en el 2008. Después de un año y medio de trajinar, logró una reforma muy módica del sistema financiero, muy módica, reforma que además tuvo un efecto negativo por ambas partes. Aquellos que esperaban un cambio más importante dijeron: esto es totalmente insuficiente. Y los sectores del establishment que no querían absolutamente ningún cambio se sintieron profundamente heridos por eso que era, como les decía recién, una manifestación marginal, una agresión marginal a los privilegios de los sectores del capital financiero. Por lo tanto, se ganó el peor de los dos mundos. La oposición radical de la derecha, que empezó a batir el parche de guerra ya desde el comienzo de la administración Obama, y en donde ahí la voz cantante la lleva la cadena Fox, ¿no es cierto?, que es una cadena radicalmente opuesta al presidente de Estados Unidos y cuyo nivel de conflicto no es menor que el que tiene el gobierno argentino con el megagrupo mediático Clarín. La opinión pública americana está muy manipulada, muy, muy manipulada, a un grado extremo que nos cuesta a nosotros creer, y que, por ejemplo, hicieron posible que candidatos absolutamente ridículos hicieran una campaña de fundamentalismo cristiano, proponiendo, bueno, que para salir de la crisis económica hay que practicar la abstención sexual o combatir el onanismo, digo, cosas que son ideas que ni siquiera en la Edad Media se planteaban esas cosas, y sin embargo ahora las plantean. Y yo creo que en muchos sentidos América Latina está a la vanguardia, digo, claramente, nosotros estamos revisando todo el tema de la autonomía de los bancos centrales, ellos allá, eso es un tabú, estamos empezando a establecer regulaciones más fuertes sobre el sector financiero, cosa que allá no se hace. Lo que pasa es que, bueno, la gran mayoría de la dirigencia política norteamericana ha hecho su carrera política financiada

Bueno, y vamos finalizando así la misión número 70 de Radionautas, ¿eh? 70, qué grande. Y bueno, en el programa de hoy los radionautas transitamos por los caminos del Bicentenario de esta nuestra América, que está luchando por su segunda independencia, imaginando y construyendo un futuro de inclusión social, igualdad y justicia. Y les recordamos que este y anteriores programas de Radionautas los pueden escuchar en radionautas947.blogspot.com. Y bueno, saludos desde aquí, desde Don Orione, y hasta el sábado próximo a las 10 de la mañana. Hoy nos despedimos con música de Brasil, con Gilberto Gil. Gonna be alright. So don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Right up this morning, smiled with the rising sun. Three little birds sit by my doorstep, singing sweet songs. And de caminar. Te digo es tu forma de caminar. Me calma el solo verte llegar. Pasar nuestra noche minuto a minuto con el cipo encendido y el cinco en la lengua cuando suene tu alarma y que llegó la mañana y aquí no habrá pasado nada. Oye, es que esto no se me pasa. Para molestar voy a cerrar la persiana, ya te cuento mañana, por ahora esto no.